Michael, ¿cómo estás? El agradecimiento de que estés en Uno Contra Uno Radio. Y contanos un poco cómo viene este etapa a 48 horas del inicio. ¿Cómo estás, Mike? Hola, José, ¿cómo estás vos? Bien, bien, bien. Se te cayó una sota por ahí, pero bueno. No. Una sota y algo más. Claro, una sola no creo. No, por eso. Bueno, lo comentaba yo porque por ahí muchos no están en conocimiento del TAP, porque es algo nuevo, porque estuvo bueno, porque fue novedoso, porque Luis se movió mucho y lo vuelve a hacer para trasladarle todas sus experiencias a los chicos. Pero bueno, hay un montón de profesionales que van a estar este fin de semana en Mar del Plata. Contanos un poco cómo va a ser el desarrollo. Bueno, sí, bien, como vos decís, esto fue una iniciativa de Luis Scola, el capitán de la selección, que bueno, viene un poco ligado a su experiencia en la NBA, cuando él arranca, bueno, sus comienzos. La NBA le exigía hacer, como primer año de liga de la NBA, un curso de capacitación que se llamaba Rookie Transition Program, en el cual todos los novatos de la NBA tenían que hacer esta capacitación y le contaban su experiencia y cómo iba a ser el mundo de la NBA a su comienzo y con qué se iban a encontrar. Y en base a esa idea, él obviamente trasladó esa inquietud aquí a nuestra Liga Nacional y obviamente, salvando las diferencias, adaptada acá a nuestra realidad. Y bueno, hablarle a los chicos, a todos los que comienzan, que dejan de ser amateurs y comienzan a ser profesionales y vivir de esta profesión, qué es lo que se van a encontrar, y bueno, a poder ayudarlos, asesorarlos y allanarles el camino para que puedan tomar buenas decisiones y que conozcan esto y que entiendan que esto de ser profesional, como todo su palabra implica, bueno, requiere dedicación, esfuerzo, de imagen y de un montón de cosas que gente capacitada, de disertantes, les va a dar cada uno de los temas. Sí, sí, y además, Mike, que ser profesional uno lo va buscando desde mucho tiempo antes, ¿no? Si realmente quiere hacer esto y de manera profesional, y tenerlo a Luis ni más ni menos adelante para poder disertar con los chicos y a ustedes también, porque a ver, desde la asociación de jugadores, desde la prensa, la presencia de Adrián Paenza, de un árbitro, me parece que es muy abarcativo, muy jugoso. ¿Alcanza el tiempo o a veces tienen la sensación de que necesitan más días? No, y bueno, uno a veces quiere tocar un montón de temas, pero bueno, es importante también, y que esto no es solamente un emprendimiento de escuela. Bueno, él tiró la iniciativa, pero esto es un emprendimiento que sirve al básquet argentino. Claro. Acá no solamente está la asociación de jugadores, sino que está la asociación de clubes a través de la Liga Nacional, y creo que esto, el que más lo aprovecha, el más aprovechamiento, es la Liga Nacional de Básquet, ¿no? De que los jugadores comiencen a entender esto, que la Liga Nacional de Básquet es un producto y que viven gracias a ello, y bueno, obviamente cuidarlo, a su vez como también exigir, ¿no? Pero bueno, como bien te dije antes, ¿qué es ser profesional en este país y cómo se entiende y cómo uno tiene que trabajar para ello? Sí, sí, porque bueno, es verdad lo que señalás, nosotros lo mencionábamos hace un instante nada más, la presencia de Eduardo Bassi, otro de los que estará exponiendo durante el fin de semana. ¿Ustedes calculan un número de chicos que van a estar? ¿Ya lo tienen? ¿Saben cuántos chicos van a acudir? ¿Cuántos fueron el año pasado? Esto es un programa que arrancó el año pasado y que se quiere hacer anualmente, y va a intentar hacer anualmente. Esta es su segunda edición, por lo que bueno, los chicos que se han elegido, una camada de chicos que, digamos, dentro del margen de esa edad que vos bien decís, que bueno, ya empezaron a hacer sus primeros pasos como profesionales, van a ser 50 chicos de todo el país, de distintos clubes de la Liga Nacional que se han elegido, y bueno, a su vez el año que viene serán otros 50 chicos, digamos, que van a volcar, que nuevamente están en estas condiciones, ¿no? Y bueno, el disertante va a haber varios, va a estar Sergio Hernández viendo su óptica desde entrenador, como bien vos decís, Eduardo Bassi, que es importante también que los jugadores tengan contacto y conozcan quién es el presidente de la asociación de clubes y contar un poco su origen o su historia, ¿no? Y cuál es su idea futuro de la Liga Nacional. Va a estar el señor Amiconi, que es el presidente, mejor dicho, no presidente, sino el director de la Escuela Argentina de Árbitros, dando todo el tema de arbitraje, que también un poco las nuevas reglas y que conozcan también un poco la condición del árbitro en nuestro país, que es tan especial, ¿no? Ser árbitro no es fácil en nuestra liga. Bueno, vamos a estar nosotros contando nuestra experiencia de la Asociación de Jugadores. Uh-huh. Va a estar Luis contando un poco toda su experiencia internacional y contando un poco de qué es lo que es jugar en el exterior y bueno, sus pasos aquí, lo que fue ir a jugar al exterior. Y vamos a tener varios, va a estar Germán Diorio dando psicología deportiva. Uh-huh. Adrián Paenza hablando de lo que es el post-básquet y el desarrollo laboral para una carrera post-básquet o post-deporte. Así que bueno, vamos a tener muchos disertantes, así que esperemos llenar todas las horas. Evidentemente, como decís vos, faltarían mucho más, pero creo que básicamente se le está dando un pantallazo. Uh-huh. Lo que va a ser su futuro como profesional, como jugador de básquet. Michael, ¿qué palparon ustedes primer tab? ¿Qué charlaron con los chicos? Te debes cruzar con alguno a lo largo del año. ¿Qué impresión se llevaron ellos? No, ¿qué? Nos sorprendimos mucho del nivel de información que manejan los jugadores, porque uno piensa a veces que el año pasado fue un poco distinto. Este año apuntamos un poco más alto, porque el año pasado eran jugadores de selección. Uh-huh. Menores que ya estaban concentrados en el Senar y que estaban a punto de jugar torneos internacionales, y bueno, nos sorprendimos con el nivel de preguntas, el nivel de exigencia de parte de los chicos. Uno a veces piensa que tienen 16, 17, 18 años, que no conocen más, pero la verdad que no, nos sorprendimos. Y bueno, cada uno a su vez también cuando terminó el TAP dio sus sugerencias de cómo le parecía que deberían ser las charlas. Así que, bueno, en base a eso reformulamos y armamos esta edición. Así que, pero bueno, muy nutrido, y creo que los chicos lo van a aprovechar mucho. Y bueno, espero que sea un éxito. Y es bueno también remarcar que es la primera vez que estamentos se unen en proyecto común para realizar algo para el básquet argentino. Uh-huh, uh-huh. Sí, está bueno lo que señalás vos, Michael. El que habla es Michael Stura, el presidente de la Asociación de Jugadores de Básquet. Contándonos un poco cómo va a ser esta segunda edición del TAP, el 1 y el 2 en Mar del Plata. Digo, es bueno lo que señalás en cuanto al nivel y al caudal informativo que tienen los chicos, ¿no? Porque uno dice, pero los pibes están con el Twitter, con el Facebook, pero cuando se les habla de básquet, la tienen clara, la manejan la información, siguen el básquet no solo nacional, sino todo lo internacional, pero cuando hablo de todo, no solamente NBA, y a veces te pasa que te sorprenden, ¿no? Más cuando uno tiene que exponer. Sí, bueno, eso evidentemente es la tecnología. Uh-huh. Es la nueva. Para nosotros, cuando recibíamos la solo básquet, parecía solo básquet. Que era un milagro, que nos enterábamos del básquet recién ahí cuando, a través de una revista que salía una vez cada 15 días, una vez por mes. Y bueno, obviamente hoy ha cambiado todo y constantemente los chicos están recibiendo información y bueno, conocen de qué se trata esto, así que bueno, la idea es orientarlos, ¿no? Para ayudarles. Bueno, Mike, ¿algo más, algo que hayamos omitido desde acá y te parezca...? No, ha dado un pantallazo bastante grande lo que es esto, así que bueno, esperemos poder, en el tiempo, poder ir manteniéndolo, que creo que es importante, y bueno, que a futuro va a dar sus frutos. Está confirmada la presencia de Luis, un Luis que llega en plena etapa de recuperación. Espero que las cenizas no nos compliquen, pero sí, sí. Uh-huh. Así que no, está confirmado que va a venir aquí, así que... Bueno, un abrazo, Michael. Bueno, listo. Lo mejor, y seguramente estaremos charlando la semana que viene en Uno Contra Uno Radio para que nos cuentes un poco cuál fue el balance. Lo mejor. Bueno, lo mejor para vos, veo que te han dejado solo, has perdido co-keeper de vacaciones, sí. Pero bueno, veo que te estás remando bien. No. Un equipo diezmado, pero con Jessica, con Mirta, con Santi, salimos a la cancha y ponemos muy la bien, cara. Muy bien, muy bien, hay que darle para adelante, muy bien, así que bueno, ya van en el tiempo de revancha. Esperemos, un abrazo. Un abrazo grande, cuídate. Chao. Michael Stura.